tiene tanta ternura como un oriente maracapú. Tiene tu ruego tanta dulzura como el arrullo del tucasú. En esas tardes de primavera, demasiado lo deshacer. Mi alma triste se desespera y jacobuque en el nivel. En esas noches claras de luna, cuando estuvimos ñaneaño mí, jamás pensamos que la fortuna fuera más frágil que el panambí. Las palabras yo te decía, mucho más dulce que el aire te, y a cada beso que te pedía me contestabas con un doler. A veces sueño con tus caricias, pero imposible es algo futuro. Si disfrutar en esa delicia, seré dichoso si es tu pasillo. Tu acento tiene tanta ternura, como un doliente maracapú. Feliz el hombre que con dulzura tú le dijeras, tú le dijeras.